buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rouge. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox, con la conducción de Mario y Facundo. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, café por medio. Alquilado para... Muy pero muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Café por Medio, acá estamos con mi amigo Mario. ¿Cómo estás, Marito? ¿Cómo va? Buenas noches a todo el mundo. Está nuestro amigo Damián también en la operación técnica. La, no sé, decir la conducción, no, la conducción no. Acá estamos. La charla, el comienzo de la charla a cargo de Facundo y... Exacto, ¿quién les habla? Mario. Y un amigo, hoy tenemos un amigo, ¿nos acompañó? Sí. Estaba durmiendo, me dijeron. Estaba durmiendo. Es verdad, lo desperté. Ahora, menos mal que te desperté. Bueno, menos mal. No nos ibas a poder escuchar, No, no, y yo iba a estar solo. Así que menos mal. Y vos ibas a estar solo. Yo iba a estar solo. Bueno, solo no, con Damián, ahora, obviamente, ¿no? Pero. Después le vamos a contar a la gente, pues es gracioso. Nah, ya, sí. Sí, verlo en realidad es gracioso. Un amigo, hoy me salvó. Rodo me salvó. Un capo, Rodo. Así que bien, Rodolfo, un amigo, que se suma a esta charla de café de amigos. Qué bueno que trajo lentes, porque últimamente es como, mirá Marito, y era como, pará que no veo. Léemelo. Claro, decime qué dice porque no veo. Bueno, bienvenidos a todos a Café por Medio, son las 10 de la noche, 3 minutos, y la gente se puede comunicar al 11-6400-7047. Ese es el número de comunicación vía WhatsApp, la gente nos puede mandar audio, nos puede mandar mensaje. Nos pueden decir de todo, obviamente, siempre con respeto, por favor. Claro. No nos digan cosas chanchas. No. Por favor. Igual estamos más cerca de... Bueno, sí, no sé. 11-6400-7047, agendátelo, es el número de Radio Vox 102.9 FM. Bien. La gente se puede comunicar a ese número ya mismo. Exacto. Y... ¿se anima a hacer un resumen del contexto del programa? ¿Cuál es la temática del programa? Yo le iba a preguntar cómo estuvo su día, porque trata un poco de eso, ¿no? La temática. Sí, estuvo complicado, estuvo bastante movido. Me contaron que se quedó sin nafta. Me quedé sin nafta. Es verdad, me quedé sin nafta. Me suele pasar que me olvido de cargar nafta y bueno, nada. Hoy lo pagó caro. Sí, hoy. Claro. Igual sobre el tiempo todo, ¿no? O sea, me salvó Rodolfo, que lo llamé, dije a Rodo, me quedé sin nafta. Claro, venía a buscarme. Que vengas a buscar, tener un bidón de nafta. Pero bueno, suele pasar. A veces, no sé, desde que manejo me habré quedado 3-4 veces sin nafta por el mismo motivo. Me olvidé de cargar, no sé por qué. Salí a una estación de servicio, o sea... A veces estoy tomando un café en una estación de servicio y me fui y no cargué. Y me olvidé, qué sé yo. A veces vuelvo, a veces cuando sé que estoy complicado vuelvo. ¿Qué anda pasando en esa cabecita de enamorado? No es de enamorado. ¿De qué es? Es de trabajador, de ser, por ser pobre. Ay, por ser pobre. No me queda otra que trabajar, esforzarme y redoblar la apuesta. Pero no, nada. Corrí para todos lados, la verdad que corrí para todos lados y me olvidé de cargar nafta. Es así. No, es inexplicable. Lo loco es que... Es más, le contaba a Rodolfo, cuando salía del lado sur para el lado norte, que tenía que ir hasta Bernal, digo, bueno, tengo que cargar nafta, me llamaron por teléfono y me olvidé, seguí hablando, me fui, y después a la vuelta, también me olvidé. Tenía que venir para acá, para la radio, digo, bueno, voy a llegar temprano, dije, esa fe, así armo las cosas tranquilo, todo, bueno, no llegué temprano. Bueno, igual no llegamos tan tarde, tampoco. No llegamos tarde, pero bueno. Faltó nuestro colega temprano, le mandamos un abrazo grande. Dice que estaba en una cena, que se va a Doha a pasear un rato. Así que bueno, que nos traiga alfajores, no sé si en Dubái ¿Habrá en Qatar, habrá alfajores o algo por el estilo? Viaja bien, arena, algo. Claro, claro. Sí, sí, que nos traiga una botellita de esa chiquita de arena, sí, algo. Así que, bueno, mi amigo Rodo quiere saludar a la audiencia. Está bien, dejémoslo, no, okay, dejémoslo, okay. Es un hombre. Él es tímido. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo he hablado con mujeres que lo conocen, sí, y todas dicen lo mismo. Sí, sí, sí. Es un hombre para adentro, dicen. Sí, yo conozco unos también, un chico de ahí de... ¿Unos chicos? Sí, sí. También lo conocen. Lo mismo. ¿Sí? Pero... ¿Ya tiene la fama? De... Tiene la fama. Mira vos. No, está bien. Un capo Rodo, que no solamente lo salvó a usted, esto hay que decirlo al aire, no solamente lo salvó a usted, sino que recién fue y compró provisiones para que nosotros podamos cenar... Técnicamente, claro, no es una cena, es pero verdad, cenar. Muchachos, yo voy, les compro, se los regalo, dijo. Dijo. Acá pago, tienen todo. Después vemos. No fue así. No. Ah, no. No, dice con el dedito. Con razón compró lo más caro. No, pero bueno, nos salvó ahí con las provisiones también mientras nosotros estábamos empezando acá el programa. Es verdad. Bueno, Mario, ¿de qué se trataba el programa entonces? La temática del programa le explicamos. Es una charla. Es una charla menos en el cual. Tenemos un café por medio, que es literal, porque... Sí, ahí está la cafetera. Ahora en el primer break nos vamos a hacer un cafecito, todos vamos a tomar café, y es una charla menos. O sea, nosotros desde este lado y ustedes desde el otro. O sea, pueden hacer un comentario, pueden dar su opinión basado en lo que estamos hablando, pueden, no sé, pedir un tema, pueden lo que quieran. Nos pueden, no sé, lo que quieran. Obviamente estamos acá haciendo radio para divertirnos un poco, para cortar la semana también. Y aunque sea martes, para cortarla. Ahí están tocando, se lo están buscando a mi amigo, me parece, los chicos. ¿No? Y bueno, y para divertirnos un poco, para escuchar algo de música, vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música en un ratito, vamos a comentar de qué vamos a estar hablando hoy. Obviamente la gente, el tema que quiera tocar, de lo que quiera charlar, lo que nos quiera contar, siempre es bienvenido. Nos pueden contar lo que quieran, nos pueden felicitar o nos pueden... maldecir. Después nosotros decidiremos si pasarlo al aire o sí, no. Claramente claro, no lo vamos a hacer. Nadie habla mal de uno mismo, muy difícil. Y menos al aire en la radio, ¿no? Pero bueno, esos son lindos. La gente por lo general, los comentarios. ¿Qué? En general son buenos. Hubieron lindos comentarios cuando cambié la imagen de ah, tenemos Instagram. ¿Tenemos Instagram? Claro. Oh, pero por favor, señor, lo voy a buscar. Nuestro Instagram es café por medio, ok. A ver, yo lo voy a buscar porque en usted no confío. Lo voy a buscar acá en vivo. Fíjese por las dos, sí, porque, sí, porque capaz que le puso otro nombre. Ya veo que dice Carlitos de por medio. Sí, sí, eso puede ser. Café por medio es todo juntito. Café por medio, ok. Por medio, ok. No es ok. Ok. No me diga que es ok porque estamos mandando a la gente a cualquier lado. Bueno, ya tenemos 740 seguidores, un montón. Es un montón. Y llevamos una semana al aire. Che, loco, pero pará, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Tengo miedo. Bueno. No, y eso que no subimos nada, todavía falta sumar las lo que nuestros auspiciantes amigos nos van a dar para que podamos sortear, para regalar, para desde variados. Me chusmearon algo así cuando llegué, cuando entré ahí la producción, me dijo, muy probablemente para diciembre tengamos entradas para un evento, un mega evento acá en la zona. En la zona, es verdad. Antes de fin de año, diciembre. Antes de fin de año, creo que cerraríamos el año... con ir a ver una banda, eso es. No sé si es ir a ver una banda, sería como poquito es, eso, me parece. Sí, es como más un evento, diría yo. Es un evento muy lindo, creo que tiran la casa por la ventana la banda, porque está cerrando el año también. Sí, creo que es la última fecha que tienen del año y creo que en todo el año no tocaron en Zona Sur, la primera vez que van a tocar acá en Zona Sur, así que me parece que sería una buena oportunidad, la gente... va a estar atenta a ese sorteo. Eso es algo que me contó ahí la producción. Así que estoy contento, ¿eh? Estoy muy contento de que... Es verdad. Así que bueno, ahí vamos. Estamos hablando justamente con Matías, con Mati, un amigo, Mati Moro. Así que bueno, Mati, dale. Si nos estás escuchando, muchas gracias. Así que bueno, nada. Sé que contamos con eso. ¡Ah, la mierda! Le tiró toda la presión. Lo arruinó al aire. Mati, pero... Lo arruinó al aire. 11-6400-7047. ¿Cómo viene el programa, amigo? ¿Te gusta? Perfecto. Ah, se largó. ¿Cómo dice? ¿Perfecto? ¿Dice? Perfecto. Listo. Perfecto. Tranquilo. Arrancó. Como nos queremos acordar, estamos los dos afuera y adentro del tipo. Es verdad. No, ya se va a largar. Y de a poquitito, creo que a todos nos pasó lo mismo. Así que de a poquito te vas a ir largando. No quiero hacer ningún tipo de analogía. No, por está las bien, dudas. Está bien. Pero bueno, va bien. Sé que hay mucha gente que nos está escuchando. En un ratito mucha vamos gente. A empezar a saludar. Vamos a decirles cosas lindas. Y agradecerles por estar del otro lado. Que un martes a las 10 de la noche, quizás después de la cena, estar escuchando la radio es para agradecer como mínimo. Yo hasta ahora yo te he acostado generalmente. Ya empezaron. ¿Sí? ¿Ya te están atacando? Sí, sí, sí. Bueno, sí, está sí. bien. ¿Qué va a hacer? Un amigo, Fede. ¿Qué quiere? Ah, Fede. Cuando quieras te regalo un bidón de nafta. Qué vergüenza, Mario. Qué va. Ya empezaron. Tiene razón, Fede. Tiene razón. Tenés razón, Fede. Suele pasar igual, ¿eh? Tenés razón, pero lo, bueno. ¿Lo conozco al tal Fede? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, es el don señor Fede. Federico, sí, no podemos decir el apellido, pues es una charla amigo. Federico, mi amigo. Bueno, está el bien. El Doc. Listo. Listo, bárbaro. Sí, sí, sí, Fede, Fede. Le mandamos sí. un beso entonces. Fede, te mando un beso. Hace mucho no nos vemos también. Es verdad, así que a ver si nos vemos. Hacemos una comida. O podés venir a la radio, tomar un café acá, ¿eh? Obvio. Vivís cerca, Fede. Ah, ¿estás cerca? Vivís cerca de la radio. Así que podés lo venir un martes. Estás prendiendo fuego, no digas. Podés venir un martes a las 22 horas a tomar un cafecito con nosotros y charlar. Bien, bien. Bueno, la gente ya lo está verdubiando, entonces. No es solamente que le está mandando mensajes. Ya te da para eso. Que no te sorprenda que mañana uno aparezca en la puerta y te diga, che, Marito, te traje un litro de nafta. Un litro de nafta. Y suele pasar, suele pasar. Sí. Se vuelve loco, le llegan a hacer eso, lo mata. No, no, las cosas que me van a decir ahora en el transcurso, si me están escuchando. Mirá, a ver. 9 minutos pasaron que lo... Y no, ya no sé, pará, 8, entramos 7, al aire, que sí. lo contamos, no sí, sé. Sí, sí. 22.09 me mandó el mensaje de Fede. Dale. Bueno, nada, no pasa nada, igual. Vale, vale que me tenga. O sea que usted también es un hombre muy... ¿cómo podemos decirlo? A ver, no, obsesivo sería mucho. Metódico, podemos decir. Metódico, ¿le gusta la palabra metódico? Como adjetivo calificativo, adjetivo cualitativo. Sí, no sé si. Bueno, ponele. ¿Le parece? Sí, sí, sí, sí, ponele. Y que ponele, usted, ponele. Que es tan metódico y tan ordenado y todo, se olvide de cargar nafta. Bueno. Es para los que lo conocemos, es como decir, ay, Marito. No, no, pero igual no es la primera vez, pero es verdad. O, bueno, o usted tiene. Bueno, no, disculpe, me pongo en el rol de psicólogo. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, licenciado? Todo bien. ¿Qué problema tiene usted con la nafta? ¿Qué no la trauma, tengo presente. ¿Qué no la trauma tengo presente. Tiene de chico con la nafta, señor? ¿Usted tomaba nafta cuando no era la, chico? No la tengo presente, pero... No, no, es para la joda, la verdad. Igual me lo tomé con suma calma. Dentro de todo no me quedé en un lugar feo. ¿O no? No, no, menos no era mal, feo. Sí, sí, menos mal. No era feo. Estaba no por no acá, feo. Cerquita. Acá cerca, acá sí, cerca. Sí. Acá cerca, pero bueno, nada. Nada, nunca usó gracia. Igual, ¿sabe qué? Hay contesté mucha... los mensajes tranquilos. Aquellos que le contesté mensajes claro, hace una quedó. Hora era porque me había quedado para ahí y empecé a contestar los mensajes y todo ese tipo de cosas. Claro, que... claro. O sea, tiene que quedarse para contestar a la gente. Claro, estaba hablando con Godi, que seguramente es nos está escuchando. Un la amigo. Gente que nos está escuchando no sabe quién Ariel, es Godi. Ariel, ¿quién es amigo? A un amigo. Godi también es ¿también un amigo. ¿También nos están escuchando? Sí. Bien. El chino también, desde Varela. Un chino en Varela, mira. Un chino. El chino de Ávalos, un amiguito. Lo vamos a traer un día. Él dice que va a venir, así que lo comprometo al aire. Sí, que, me ha contado. Que ya, ya asocio quién es. Que sí. venga. A veces. ¿Qué? Está bueno. No, no, no. Y bueno, no diga nada. Entonces, es un amigo, a veces que es un amigo y tiene no, que venir. No, él chau. Es un amigazo, pero está bueno que venga. A veces. Yo le debo una visita, así que voy a visitarlo en la semana donde él trabaja. Ahí en el cruce de Varela. En compensación lo voy a, ahí lo voy a. Es decir, bueno, yo vine ahora. Tenés que volver. Vos también, vení a tomar un cafecito, de hecho estábamos hablando ahí. Bueno, vamos, Marito, ya han pasado 15 minutos de las 10 de la noche. Yo le voy a dar el pie a usted para que pueda presentar qué canción quiere escuchar, porque vi que nosotros compartimos una lista, una playlist, y yo le dije a Mario, Mario, agregá la música que vos quieras. El sábado a la noche, mientras yo estaba viajando para trabajar, empezó, ¿cómo la busco? ¿Dónde la encuentro? Estoy en lo de no sé quién, me dijo el nombre... Que en la casa tiene un quilombo, que no sé qué, y no encuentro la play, y no sé qué. Cambiale el nombre. Yo le puse un nombre cualquiera. Creo que todavía está ahí. El nombre es cualquiera. Ahí lo vio también, se está cagando de risa. Y fue la manera más simple para encontrarla. Por eso bueno, le puse ese nombre, ¿no? Por una humorada, ¿no? Bueno, y no la encontramos. Tuvimos que vincular el... No lo encontraron encima. O sea, le saqué hasta el acento a café, a la E. Le saqué el acento como para que lo encuentren. No lo encontraron. Y bueno, Marito agregó algunas canciones. Ahí vamos a estar escuchando algunas para arrancar esta primera hora. Y después vamos a seguir y ver para dónde vamos. Vamos a ver por dónde nos manda. El primero, ¿cuál es? El instrumental. Dígalo usted, señor. El tema es un clásico. Dale. Creo que ¿se acuerda de qué año? Lo relaciona como un tema, como una música así. ¿Se acuerdan de un programa en especial? A ver. Que hablaba de deporte. Sí, deporte en el recuerdo. Deportes en el recuerdo. Ahí está. Ese es un clásico. La gente de Mecano se llama Boda en Londres. Seguimos en Café por Medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Onda Fox. We'll be right back. Café por Medio, por Vox. WhatsApp 11 6470 47. Café por Medio, con la conducción de Mario y Facundo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Es un viaje de placer. Alquilado para y acá seguimos en Café por Medio. Bueno, ¿qué estábamos escuchando, Marito, recién? ¿Qué temitas, eh? Sí, el último es de Coto. Yo creo que no había nacido ni por tres, más o menos. No, creo que no. No, ni por tres. Creo que no. Era una época instrumental que, bueno, son temas muy conocidos. Muy conocidos esos famosos bolicheros de aquella época. Pero eran instrumentales. Era muy bueno. Ah, el tema de Mecano, como usted dijo, el deporte... Claro, deporte, reporte en el recuerdo, dije yo. Era el deporte y el hombre lo conducía... ¿Quién? Pancho Ibáñez. ¿Pancho Ibáñez? Pancho Ibáñez. Qué locutor, ¿eh? Qué locutor. Locutor de radio. Sí. Claro. Pancho. Es más, creo que todavía está Damián, ¿puede ser? ¿Pancho Ibáñez? ¿No? No. ¿Cuántos años tiene Pancho Ibáñez? No, no. Está. Y él es un clásico. O sea, un tipazo. La verdad que un genio. Bueno, ¿y después qué estábamos escuchando? Porque escuchamos dos y canciones. Fue Visitor. De Coto. En esa época era todo, bailaban los robots y todo ese tipo de cosas. Estábamos hablando. ¿Cómo de bailaban era... los robots? Claro. O la gente video, hacía que bailaba. No, en el video eran unos robots que bailaban, claro. Y pasaban la música. Era una era. Estábamos entrando en una era, no sé, de computadoras y todo ese tipo de sintetizadores a full y que. Toda esa era tecno que después se conoció como electrónica, ¿no? Hoy ¿y día. ¿De qué año estamos hablando, señor? Y finales de los 70. Ah, finales de los 70, claro, estamos hablando de muy, claro, muy atrás. Hablando, claro, sí, sí. A ver, sí, estamos hablando de toda esa época donde eran monstruos, ¿eh? Ojo, que de ahí vienen muchos. Giorgio Moroder, por ejemplo, es uno. Que Moroder. Es un, Moroder es uno de los más reconocidos que ha hecho muchos temas, creo que lo teníamos por ahí también, que es Ifis Love. Eso es una historia re linda la que le sí, pero no me la adelante, pero... no me la adelante. Pero en esa época teníamos un montón. Cerrones, con Supernatural, que eran temas de que vos decías, eran muy avanzados para la época. Hoy parecen temas actuales. Y fueron hechos a finales de los 70, unos mediados de los 70, finales de los 70. Y hoy uno lo escucha y dice, es un tema de ahora, de los 2000, que hay otros temas ahí en la lista también, que un tema muy actual. Tenían tanta, eran tan visionarios esos tipos que la verdad que unos monstruos, ¿no? Pero llegaron a... Yo a veces me pongo a pensar qué loco y cómo cambió la tecnología respecto a la música, cómo llega el tema de la electrónica a hacer música, entre comillas, claro, ¿no? Como una computadora pasa a hacer música, a componer música o a imitar sonidos, ¿viste? No sé cómo decirlo sin herir susceptibilidades, pero qué loco esa etapa de la gente que experimentaba, ¿no? Experimental, sí. Fue eso. Que después fueron, la parte en el rock se usó mucho. Bueno, hasta el día de hoy, de hecho. Hasta el día de hoy. En realidad hoy se usa mucho más lo digital que... Claro, las bases son todas digitales. Sí, no sé a qué se refiere usted con bases, pero... A veces muchas bandas tienen bases, a veces los comienzos o grabaciones que... Bueno, de hecho, de música electrónica la gran mayoría toca con una computadora. No, ni hablar. Igual yo me refiero a la música en general, no solamente a la música electrónica. La música en general hoy tiene una base muy importante en lo que es la parte digital, por una cuestión de que la tecnología avanzó tanto que ya al transistor se lo llevó puesto, a la válvula se la llevó puesta. Sí. Hace 10 años atrás había un tema con la calidad del sonido, y porque decían, qué sé yo, como con el vinilo. Che, el vinilo se escucha recontra mil bien, el cassette era horrible, el CD, lo digital empezó... Era menos calidad, porque por algo es MP3, pero así todo se escuchaba muy muy bien. Ya ahora se terminó la época del CD, el MP3, y se escucha todo a través de plataformas digitales. Así todo, tenemos música de alta definición, de altísima definición. Sí, sí, bueno, las bandas también, que fueron en su momento fuera de la era digital, hicieron las famosas remasterizaciones. Que serían, por ejemplo, los Beatles, por los decirte Beatles, un ejemplo. Hicieron, todos hicieron un remasterizado. Bueno, no sé, todos, yo no, a mí no me gusta decir todo, porque por ahí una banda como Supertramp no lo hizo, qué sé yo, puedo poner un montón de ejemplos de los que no lo hicieron, pero sé que muchas que eran muy, muy conocidas sí hicieron remasterizaciones de clásicos. En el The Beats, en el mejor, que lo hace Roger Hudson, que es el cantante de Supertramp, lo hizo. Estoy dando un ejemplo, por decir cualquier banda, claro, por un ejemplo, no sé si sí, todas sí hicieron remasterizaciones. Qué sé yo, Black Sabbath no hizo remasterizaciones, por ejemplo. Y ahí me mató. Por decirlo. He escuchado cosas de altísima tecnología, de temas viejos, pero creo que es verdad, creo que no hay remasterizaciones. Claro, pero hay como... Led Zeppelin sí. Sí, sí, sí. Deep Purple también, sí. Eso me acuerdo. Algunos, la gran mayoría. No, sí, verdad, muchos, no son muchos. Todos, no son pero todos, la pero mayoría... la gran mayoría sí, porque aparte por ahí es música que, para los que no saben, antes se grababa en cinta. Todo en cinta y por parte, obviamente, ¿no? Y esas cintas en algún lugar quedaban. Lo que empezó a pasar después es que se empezó a digitalizar esa cinta y después se podían procesar de otra manera a través de una computadora. Con procesadores, con plugin, con un montón de cosas que se le meten a la compu para poder procesarlas de otra manera. Entonces se eliminaba ruido, se eliminaba esto, se eliminaba lo otro, se le podía poner algún efecto a la línea que estabas metiendo ahí, digitalizando antes. Y de esa manera podían sacar un mejor producto. Obvio, verdad. Que o muchos, muy lógico. Muchos aprovecharon la tecnología de los vivos hoy y entonces hicieron un recital y sacaron, o sea, esa remasterización, esa actualización de sonido, lo hicieron en un disco en vivo. Que fue en ese momento también, inclusive para los DVD, que es cuando salía DVD y salía CD por un lado. En realidad les puedo explicar por cómo se hace eso. Eso es cualquier banda va y toca. Sí. Y todo va hacia una consola. Una consola, sí. Y eso es como lo que decía recién. Hacé de cuenta que cada canal de la consola es una de esas cintas de cassette. Y ahí después ya lo llevan a una computadora y ahí se ve todo por separado y lo empiezan a toquetear, le suben el volumen, lo bajan y ahí arman todo el audio para un DVD, por ejemplo. Exacto, que sale con una fidelidad. Sale como si estuviesen tocando en un estudio, en realidad. Exacto. Porque no se filtra el sonido de la gente, no se filtran ruidos entre los mismos equipos. Son todos canales distintos y después, bueno, los procesos están geniales. Después, de última, lo que hacen, si ustedes dicen, no, pero yo escucho la gente que grita. También es una cinta. También es una cinta que está aparte ahí como sonido ambiente, como hacen en la cancha, para que la gente lo pueda identificar. Bueno, en los 70, volvemos a la época, en los 70. Cuando eso empieza a entrar en auge, de hecho, bandas sale del rock. O sea, esa era experimental de todos, como bueno, el que todos los temas tocaban ese famoso órgano es con en Deep Purple. que si bien era muy pesado, claro, de hecho fue considerada la banda más ruidosa de la época. ¿En qué revista salió? ¿En la revista Penélope Cruz? ¿En qué revista salió? En la Pelo. En la Pelo, el año 50. No, ¿de qué me está hablando este hombre? No, por favor, no es la banda más ruidosa de cuándo. Lo he leído que ha sido la banda considerada la banda más ruidosa de la época. Claro, porque cuando entraban hacían un quilombo, tiraban las cosas. No, el baterista era un animal, era. Bueno, era eso, guitarras. Bueno, ellos usaban mucho, y de hecho, Pink Floyd, uno de también de los referentes de todo eso, lo hace. ¿Cómo lo llamaron ellos? Se me fue de la cabeza. Agárrelo entonces. Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Vaya pensándolo. 11-6400-7047 para que la gente se comunique. Lo voy a repetir un poquito más lento. 11-6400-7047. Hay gente que ya se comunicó. Nuestro amigo Edu recién nos comentaba. Nos mandó un mensaje. No Bien. Sé quién. ¿Usted lo conoce? Edu, sí, es un amigo. Edu, bueno. Edu, vos podrías venir, ¿eh? Están todos invitados. Es un amigo. Están todos. Pero en el tema de la música. Sabe mucho de música y tiene mucha música, así que también podrías aportar. Bueno, dale, vamos a recibirlo acá. Bueno, también Gladys, mi madre, me está escuchando, le mando un beso muy grande. Le agradezco mucho por estar del otro lado. Sé que hay un par de amigos ahí que están escuchando que son unos atorrantes porque después me van a decir, ¿sabes que te estaba escuchando? ¿Te escuché el programa? Bueno, decímelo ahora, saludame ahora, si yo también te puedo saludar, porque alguno por ahí me olvido. La verdad que sí. Gladys, empiezo a nombrar. Siempre está, siempre está. También está Gladys. Una amiga. Ah, tu amiga. También, Gladys. Sí, sí, Verazategui. Así que un saludo a ella también. Lore también. Lore. Siempre nos manda mensajes. Lore Berchets, mi amiga. Ah, Lore. Sí, sí, sí. Que nos mandó mensaje el martes pasado. Sí, sí. Bueno, bien. Y después alguno que si está escuchando, por favor, nos manda un mensajito a ver qué opina, qué piensa. Que igual yo creo que deben estar todos apabullados, obnubilados por nuestro conocimiento musical y por eso la gente no puede ni escribir. Porque debe decir, mirá lo que son estos. A ver si le importa igual, ¿no? Nah, ¿qué no le va a importar a la gente? Saber es lo más lindo que hay. Dicen que el saber no ocupa lugar. ¿Dicen o es verdad? Sí, algunos dicen que no, otros. Sí, para mí sí, para mí es una cuestión filosófica. Sí, he escuchado. Hay teorías. Sí, sí, pero es verdad, el saber no ocupa lugar. El tema es que, bueno, a veces no te acordás de todo. Yo no me acuerdo de casi nada. Eso le digo. Mario, quiero que presente el próximo tema que lo eligió usted nuevamente. Bueno, siguiendo con esa línea. Vamos a seguir con esa línea, pero yo quiero que cuente la historia de la canción. Cuente un poquito de quién estamos hablando. Creo que estábamos hablando recién de Giorgio Moroder. Moroder. Bueno, en este caso canta una chica, una señorita. Donna Summer. Bien. Esa Donna sí. Summer, que es sí. Una cantante de soul y del disco... De recontra monstruo, eminencia. Monstruo. Acá me dicen que la palabra del día es monstruo. Me acaba de llegar por mensaje. Es guacho. A ver si te animás a decirlo en el micrófono. No, dejalo, pobre Rodo. Yo lo voy a cuidar hoy. Hoy lo cuido, el martes que viene y lo hacemos pelota. Bueno, ella estaba en. Era corista, hacía los coros. Y a él le gustaba el tono de voz y lo que creaba, ¿no? Entonces la hacía. La usaba ella como cantante. Le hago una pregunta muy tonta seguramente, pero por ahí para graficar un poco. ¿Qué era? ¿Corista de iglesia? ¿Corista de bandas? ¿De no, qué era? Ni idea. Ella hacía coros. Claro, no estaba como cantante principal. Claro. No, nada que ver. Hacía coros en un estudio cuando son de conservatorio. Claro. Le hacía para otros artistas. Claro, para otros artistas. Vale. Hacía coros, hacía voces, segundas voces. Bueno, y estaba en el estudio donde hacía Giorgio todo esto. Y creo que el jefe de la discográfica, el dueño, el presidente en ese entonces de la discográfica, le pide algo en conmemoración de algo que no recuerdo qué era. Dice que haga lo que él cree que sería la música del futuro. Ah, bien, sería, como para graficar sería, la música del futuro. A ver si puedes hacer algo del futuro, a ver si puedes representar algo que perdure en el tiempo, que sea siempre actual. O sea, la idea era... Y él hace este tema. Claramente es un visionario, fue un visionario, porque si estamos eligiendo a un tipo como Giorgio Moroder. Como Giorgio Moroder, no solamente en ese aspecto lo digo, sino que elegir a Donna Summer no es poca cosa. O sea, no es que dijo, elegí un Carlito, de acá a 30 años no sabemos quién es Carlito. No, Donna claro. Summer, estamos hablando de top 1 soul disco Man. Por 30 años, 40 años. Sí, sí, sí. A ver, dicen, mucho tuvo que ver... Kraftwerk en todo ese comienzo, dice, hablando sobre los comienzos. acá no sé quién saluda. Ah, Edu. Bueno, Kraftwerk, es verdad, Kraftwerk es uno de los de los precursores de todo esto, de esos sintetizadores, esos samplers, esas cosas que usaban órganos y toda esa computadora con sonidos raros, con sonidos grabados de otras cosas. O sea, claro, usaban, hacían eso, ¿no? Y después, más o menos, el que sigue esa línea así tan industrial, Edu, a vos que te gusta mucho esa música, es de Chemical Brothers, o El Día de Hoy. Siguen esa línea industrial, esa línea, ¿qué sería? Legendaria, que sería lo clásico, ¿no? O sea, son monstruos. Estos son los monstruos de lo industrial. Estos son los monstruos de lo industrial. ¿Quién es? Pero bueno, después otro día lo vamos a charlar. Presente la canción. Sí, tengo una linda manchita, pero... Bueno, la canción es... ¿Qué? No nos vayamos a las ramas. La canción es I Feel Love. ¿I Feel Love? Es, lo canta ese coro Dana Summer, que es una bestia. Bien. Y esa música, y le cuento la historia, la introducción, para que ustedes se imaginen lo que hizo a finales de los 70, que al día de hoy uno escucha aún la versión original y parece actual. De hecho, se usa como base de muchos temas nuevos. Así que bueno, allá vamos. Por medio, martes de 22 a 0 horas, por Vox. Café por Medio, por Vox. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Vox 102.9. Seguimos acá, bueno, ahí escuchábamos esos coros hermosos de Donna Summer. Estamos en Café por Medio, martes de 10 de la noche a las 12, compartiendo acá un cafecito. Recién terminamos la primera tandita de café, mientras escuchábamos música, charlábamos un poco de lo que se va a venir en el programa. Tenemos algunos mensajes también que nos acaban de llegar. Acá hay uno medio larguito que me lo leí, me gustó. Dice, qué buena onda, es bien una charla de amigos en un bar con un café por medio. Mucha suerte con el nuevo programa. Si está por ahí, estaría bueno escuchar So Many People de Hubert K. Sí. Gracias por la compañía, dice Edu. So excelente. Sí. Eso es un. Está haciendo memoria, americano, Mario. Americano, Edu. Medio americano, me parece, ¿no? Pero bueno, bueno, dale ahora. Si lo encontramos ahí, lo ponemos. Lo vamos a pasar, obvio. Sí, lo vamos a pasar. Bueno, repito, 11-6400-7047, 11-6400-7047 para que la gente se pueda comunicar con la radio. Obviamente la gente que tiene nuestros números con Mario. Claro, bueno, ese justamente que nos manden a nosotros y está todo bien. Que nos manden a nosotros, no pasa nada. Nuestros números. No lo hacemos de estrella, es una cuestión de respeto y de por ahí para que ningún loco nos mande mensajes a nosotros, nada más. Por las dudas. Si tienen nuestros números, nos mandan a nuestros números y chao, obvio, no hay problema. Obvio, está todo. Eso más que bien. Menos. Está todo más que bien. Bueno, y nos pueden buscar en Instagram como Café Promedio, ok. Ok, no ok. Ok, okay. La gente entiende. No okay. Entiende. Si vos pones ok, hay gente que te escribe ok y pone. Bueno, vayan o, igual de la seguir. K, la E y la I latina y no te encuentra. O K. Café Promedio, ok. En Instagram. Arroba Café Promedio, ok. Ok. Vayan a la página, le dan seguir y empiezan a chusmear, porque en la semana ya empezamos a subir cosas, novedades, regalos, bien. Vamos a promocionarlo, sorteos. Me contaron también, aparte de eso, me contaron que también va a haber ropa. Va a haber ropa. Ropa. Estamos hablando ahí también con una empresa. Sí, me contaron. También de ropa informal, como para que la puedan usar todos, así que. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a sortear también algo. O sea que vamos a tener que sacarnos vamos una. Vamos a ver qué arreglamos. Una foto con la pilcha y decir: Café por Medio está auspiciado por. Exacto, algo. Bueno. Algo vamos a sortear, la gente se va a sumar, va a seguir, va a tener. Yo esto corre por una cuestión personal, muy linda ropa. Yo la vi. Hermosa. Yo la he visto hermosa. La verdad que es muy linda la ropa. Está buena. No es la que uso cotidianamente, pero bueno, cuando voy a alguna cena de ejecutivo, me pongo algo así. No, es muy linda ropa, la verdad es una ropa informal muy linda. Ya vamos a armar algo y ya vamos a poder dar los nombres. Pero bueno, que la gente nos siga por las redes, así se pone al tanto de toda esa situación que. Exacto. Porque vayan chusmeando. O sea que tenemos un solo programa en la semana. Estaría bueno. Un solo día en la semana. Se pueden ir enterando y siguiendo las cosas por Instagram, ¿no? En este caso. Y va a venir bien porque ahí vamos a promocionar, a mostrar lo que vamos a ofrecerle a la gente en agradecimiento por estar del otro lado. Yo sé que vienen muchas cosas interesantes. No voy a decir cuántas ni voy a decir qué, pero sé que se vienen muchas cosas interesantes, inclusive ya para el año que viene. Por eso yo invito a la gente a que siga la página. Más de eso no voy a decir. No voy a decir, vamos a subir novedades. No voy a decir nada. Claro. Vayan, háganme caso, porque hay cosas preparadas, inclusive hasta el año que viene, en la que vamos a tener una especie de exclusividad nosotros. Sí. Así que los invito y se lo vendo de esa manera. Ese beneficio va a ser solamente para los oyentes de Café por Medio. Es verdad. Y no somos un programa comercial, ¿eh? La verdad que no lo somos. No. Pero tenemos muchos amigos que por ahí dicen, che, qué bueno está esto, lo quiero hacer con ustedes. Bueno, dale, vale tanto. pero no es por la plata. 5.000, claro. No hay problema. No, es algo mentira. Ahí se van a enterar. Vamos, entre otras cosas, va a haber cenas por ahí. Bien. Van a poder cenar con nosotros. Sí o no. No sé cuán interesante puede llegar a ser, pero digo, pueden cenar con nosotros. Ir, no sé, cena, desayunos, por ahí alguna prenda de una marca de ropa. ¿De qué más? No sé. ¿Alguna entrada para algún evento? ¿Cuántos programas tienen acá todos esos beneficios que estamos diciendo? ¿Hay muchos? Hay muchos. No hay ninguno, dice. No, hay muchos. Bueno. Yo vi la. Te digo la posta, ¿para qué voy a mentir? Estamos acá en una charla de amigos, ¿para qué voy a mentir? Pero bueno, no importa. Lo importante es que haya. Hacemos cualquier cosa. Contarle que nos sigan. La verdad es que... Sí, no sé. Yo ya tengo como 5.000 seguidores en Instagram. No sé cuántos más necesito. Y pero usted puede hacer OnlyFans. Claro, estoy vendiendo contenido. Tengo cafecito. Así que si me quieren comprar... ¿Por 300 pesos? No, por favor. No, pero bueno, usted es un hombre público. Sí, extraño, usted es un artista. Una estrella, una semiestrella. Claro. Soy como una, no sé cómo sería una semiestrella. Una estrella de mar, poner. Medio hundido. Ahí anda en el fondo. No, en serio. Es lindo. Bueno, toda la gente también que nos dé una mano, que nos comente. O bien puede ver lo que está publicado y cuando estamos al aire nos pueden preguntar, nos mandan un mensaje preguntándonos, che, ¿y esto de qué? ¿O cómo participo? ¿Cómo? Sí, porque sí. Vamos a hacer... Le vamos a dejar todas las opciones a la gente porque, como bien decía Mario, nosotros tenemos un programa de un solo día en la semana, entonces muchos de los sorteos los vamos a hacer fuera del programa, vamos a hacer vía redes, por eso que le pedimos que la gente se sume, porque por ahí poner 4 o 5 sorteos dentro de un programa es muy desprolijo. Entonces por ahí elijamos hacer uno dentro del programa, quizás una cena o lo que sea. Y bueno, después luego vamos a sortear entradas, vamos a sortear prendas, vamos a sortear un montón de otras cosas vía redes sociales. Obviamente la gente puede participar dentro del programa también, pero el sorteo lo vamos a hacer por fuera del programa en sí, de estas 2 horas. Sí. Algunos quizás sean dentro del programa, otros... Claro. O sea, por eso la idea es que nos sigan por las redes y ahí van a poder ir viendo todo. Lo que acabo de decir, señor. ¿Qué tal? No, está bien. ¿Qué tenía ese café que se tomó, señor? 11.64. Estaba muy rico, pero yo me pasé con el edulcorante, che. Tenía que haberle puesto uno solo. 11.64.00.70.47 es el número de comunicación. Dulce lleno más. Sí, ¿no? y aparte me clavé el alfajor ese, estoy con el azúcar hasta arriba. 11.64.00.70.47. Estamos en Radio Box. Esta es tu onda, la de Café por Medio, 102.9. Y si quieren, también la pueden escuchar a través de internet, www.fmradiobox.com. Box con X. Box. Con B corta y X. Muy bien. Bueno, yo le voy a dar una intro y de fondo quiero escuchar algo. Quiero escuchar, no sé, a ver, voy a ir eligiendo, le voy a jugar. Me estaba comentando que entrábamos ahora, sí, vamos a entrar en la era de los 90. En la era de los 90, y voy a arrancar un poquito casi ahí en la línea, ¿no? Vamos a escuchar Britney Spears. No se ría, vamos a escuchar Britney Spears. Mirá, escuchá. Pará. Mirá. Bueno, aquello que les gusta. Bueno, no, están bailando acá en la radio. Rodo se acaba de sacar la remera. Para la gente que nos está escuchando, claro. Se está empezando a desnudar. Desnudar. Bueno, vamos a entrar en la era de los 90. Esto sería como la cúspide de los 90, porque ya llegando a los 2000, la música, un esplendor tremendo. Venta de discos en cantidad y cantidad de cantidad. La industria de la música en general, en un nivel tremendo para todas las décadas anteriores, ¿no? El 70, el 80, medio flojo, el 60 ya está medio atrás, ¿no? Pero la década de los 90 llega como a su esplendor y esta chica, la que termina de romper todo, en el 2000 ya entra a otro tipo de música, ¿no? ¿Cómo vivió usted los 90? ¿Qué era? ¿Cuál era su...? Porque esto yo lo puse como para graficar un poco, nada más, para hacer una humorada. Pero bueno, sí. Yo me imagino que su época de joven de los 90 era... Menemismo, Ferrari, 1-1, papá. No creo que haya escuchado Britney Spears. No creo. No era Ibiza. Bueno, ahí. ¿Qué más? Hay un tema lindo también. No, pero es linda, la verdad es linda. La época del 90, yo creo que hasta ahí es lo que por ahí nosotros, los nacidos en la década del 70, consideramos que los 70, finales de los 70, los 80, los 90 fueron el esplendor. Ah, dijo toda de la música. Década, está loco. No, no, 80, 90, es así, Damián. Rodo, somos contemporáneos nosotros. Pero ¿es así o no? ¿Qué lustro elige de los 90? ¿Del 90 al 95 o del 95 hasta el 2000? Ahí se la puse difícil. Y difícil, difícil, ¿eh? Yo creo que la segunda etapa de esa década. Del 95 al 2000. Yo tengo que hacer un balance ahí. Yo diría que en el 95 es como que empieza a mejorar la cuestión, pero en del 90 al 95 también pasan cosas muy interesantes en la música. No, no estoy muy a favor del grunge. Yo sé que usted por ahí sí. Y para mí lo peor que le pasó a la música fue Nirvana. ¿Podemos escuchar ahí un poquito de Nirvana? Hay un temita que estuvimos eligiendo, mirá. Este es un cover. Bueno, este tema, exacto. Este no es de Nirvana. No, obviamente. No es de Kurt Cobain, sino que es del señor David Bowie. Muy bien. Por eso yo puse un tema así como livianito, porque la verdad que no, por ahí no daba para escuchar un tipo medio de ese, sí, así. Es una versión unplugged muy linda. Y también lo hice porque quería graficar que en los 90 como fue el esplendor también de la música unplugged. Hay muchísimas bandas que empezaron a hacer esto de sus clásicos o su música, el pasado acústico, y utilizando MTV como un medio de plataforma para hacerlo bien, porque la verdad que están muy buenos. No es la única banda, ¿no? El de Nirvana es como el mejorcito de todos, sí, porque fue el que más impacto tuvo, pero hasta inclusive Soda Stereo lo ha hecho. Sí. Ahora que me hago memoria. Héroes del Silencio. Bueno, hay muchas bandas pasaron por ahí. Muchísimas más. Ratones Paranoico también lo hizo. Estoy haciendo memoria. Sí. Bueno, hay muchos. El Unplugged no sé si ahí, pero por ejemplo los Rolling Stones hicieron Strip, que es un disco Unplugged, que es acústico. Bueno, ¿ves? Eso espectacular, es hermoso ese disco. De alguna manera define un poco como era los 90 y de ese esplendor de decir, todos los estilos estaban en un alto nivel, altísimo nivel. Ahí tenemos para escuchar un poquito también de Riem, Perdiendo mi religión, que es como otra rama del grunge, un poquito más alegre. Es la parte pop. Más pop. Es la parte pop. Nirvana es la parte rock. Depresiva. Depresiva. Y R.E.M. es la parte pop, ¿sí? Sí. Los dos tienen como referente una banda que es la banda madre del grunge, que es... A muchos no les gusta porque como que mezclan muchas cosas y no es muy, muy... No sé cómo explicarlo, a mucha gente no le gusta, pero bueno, es la banda precursora del grunge, que es Pixies, ¿sí? Pero bueno, y después, bueno, a raíz de eso, los dos desprenden. Uno desprendió el pop, el lado más pop de ¿quiénes serían uno? Porque la gente no está entendiendo. R.E.M. hace el lado más pop del grunge, ¿sí? Del rock pop del grunge. Y Nirvana hizo ese otro lado oscuro, más dark, más rock dark, más pesado, más triste, más del grunge, ¿sí? Y esas dos cosas están en Pixies, por ejemplo, que es una banda que es impresionante, pero bueno, a muchos no le gusta, ¿no? No, de hecho son de culto. Sí, hay muchas bandas que se volvieron de culto, que nacieron antes de los 90, pero que explotaron en los 90. Sí. Y hay muchas, pero es como que todas estaban en esplendor. Todas, casi todos los estilos, inclusive el metal, las bandas que por ahí en los 80 habían salido, como fueron Iron Maiden, qué sé yo, bueno, hasta inclusive bandas de más atrás en los 90 lograron también tener una, como decir, Metallica saca Enter Sandman, que es el disco negro, ¿no? Que, sí. Después Judas Priest saca Painkiller, que hacía un montón de años no sacaba disco. En el año 90 sacó un disco en sonido, era una bestialidad. Sí, Iron Maiden sacó, creo, 5 o 6 discos en los 90, que eran todos de primera línea. Guns N' Roses. Guns N' Roses, ya yendo más para el lado rock. Que va saliendo el melódico. Glam de los 80, o sea, todas esas bandas van porque saliendo también, el glam. Porque también no hay que olvidarse que viene justamente. Hubo dos o tres olas de moda en esos años, en esos 10 años del 85 al 95, que era el glam, o se termina el glam. Primero mataron un montón de bandas del glam porque era muy comercial. Era muy, muy, muy armado de productor. Muy, muy brillante, por decirlo de alguna manera. Y después cuando se muere ahí, algunas bandas empiezan a resurgir, se empieza a levantar la escena otra vez. Y en el 95, 90, vamos a decir 92, para no me acuerdo bien el año... Ahí sale el grunge con Nirvana, que rompe todo, y salen todas estas bandas que estaban buenas, pero duraron dos o tres años. Duraron dos o tres años, igual que el glam. No. Le digo más. Hace poco fui a ver la película de Dio. Ronnie James Dio, el cantante. Enseñó. Black Sabbath, cantante solista, cantante de Rainbow, una recontra mil bestia de la historia de la música, uno de los mejores cantantes de la historia, de hecho. Y el tipo decía, cuando padecieron lo del glam, yo me quería morir porque me quedé sin laburo. Claro. Tuvieron que terminar la moda esa para que me vuelvan a llamar. Claro. Yo venía de llenar estadio, hacer gira que armaba dragones y espada y cosas así, y ya no me contrataba nadie. Tuvieron que terminarse esto para... Bueno, sí, para graficar un poco también de dónde venía arrastrándose a llegar a los 90. Venía de caer un poco la escena musical. Ya en los 90 entran todos a estar bien. Todos entran muchos, y muchos. Lo que hablábamos hace un rato, la cuestión de calidad de audio también. Empieza a entrar música de calidad a las casas. Ya no era, viste, como escuchar a Camilo Sesto que en los primeros 3 segundos de la canción hacía. No, ya estabas escuchando música de alta calidad, sí, tecnología, y todos los estilos tenían algo bueno. Bueno, el funk, ahí tenemos un temita de Red Hot Chili Peppers. Bueno. Tenemos un temita de Red Hot Chili Peppers. Te digo más, no voy a pedirte ese, voy a pedirte el de Pearl Jam, que también es como un intermedio entre lo que es el funk y lo que es el grunge. También se volvió una banda de culto, porque no es una banda... hipermasiva, pero es una banda que va a todos los países. En todos los países, un estadio te hace, mueve 50.000 tipos. Sí, viene de esa época. Pero ya, aunque es el lado más rockero, ¿no? Después tenemos a Jamiroquai, que es más. Pero si usted se pone. Claro, después tenemos Jamiroquai, tenemos que es mucho más funk Jamiroquai. Porque contra funk. Hasta inclusive Red Hot Chili Peppers sigue siendo rock. No es tan. Más del lado del Pearl Jam. Claro, es como un inter. Ahí tenés como es un tres. Medio, claro. Es algo interesante. Es como un abanico ahí de tres cosas que son casi lo mismo todas, pero un lado para el otro. Sí, es un mix. Claro, un mix de cosas que cada uno fue explotando ese lado y hoy son reconocidos. Uno escucha a Eddie Vedder de Pearl Jam y lo reconoce enseguida. Uno a Jamiroquai y lo reconoce enseguida. No son bandas que creo que se lograron imponer. Por eso pudieron perdurar una moda. Y con algunos... Sí. Igual también porque hicieron muy buena música. También tenemos que reconocer que por ahí Pearl Jam a mí no me gusta mucho, pero es una banda que por lo menos tiene 5 o 6 hits que son hits nivel mundial, como dice usted, que escucha a Eddie Vedder en la radio y sabe quién es. O a Kiddies, el cantante de los Red Hot Chili Peppers, que vos ponés la radio y sabés quiénes son, aunque por ahí no te gusta, no los conozcas bien, pero lo identificás rápidamente porque tiene muchos hits. Un saludo a mi hermano que es fanático de Red Hot Chili Peppers. ¿Ah, sí? O sea, qué grande. De la primera época de Red Hot Chili Peppers, así que Chris, imagino que debes estar escuchando, no como el martes pasado, traidor, que no nos escuchaste. Hay muchos traidores. No puedo creer lo que dijiste de Nirvana, me están amenazando. Demente me pusieron. No. Bueno, igual es una cuestión de piel la que tengo con Nirvana, lo tengo que admitir. No me gusta, no me va a gustar nunca. Fue algo nuevo y aceptable. Una vez me dijeron, cuando vos saques un disco como el que hizo Nirvana... No, flaco, no me podés decir eso. No me podés decir eso, porque él tampoco va a sacar un disco como el que hice yo. No tiene nada que ver. Una cosa con la otra ya... Era en otra época, era otra música, es otra persona. O sea, es como que digan, un tipo escribe el mismo libro que otro. No, escribí Rayuela. Cuando escribas un libro como Rayuela, venía a hablar. No, hola, yo como Rayuela no voy a escribir, si no tengo que hacer fotocopia y lo vendo con mi nombre. Hola, eso sería ser un chorro. Plagio. Claro, para eso empiezo a plagiar. Te mandan salud y te dicen, felicitaciones por haber nombrado a Pixies. Ah, bien, ¿quién? No importa, es un muchacho ahí que está siempre. Acá otro saludo, dice, saludo de Defensa Civil de parte de Chino Box. Bien, escuchando, Chinito. Haciendo el aguante. Qué viste grande, que vos lo Chinito. Nombraste, apareció. Te quiero mucho y el martes vení, dale. Y voy a ir a visitarte para que me devuelvas gentilezas. Muy bien, así me gusta. Vamos a seguir escuchando música. Vamos a escuchar, primero voy a pasar los números. 11-6400-7047. Vamos a escuchar Jamiroquai y en segunda oportunidad vamos a escuchar Red Hot Chili Peppers. Vamos a ello. Seguimos escuchando en Café por Medio. And I'm giving up my life to this world, only to be told. Café por Medio, por Vox. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. café por medio, buena música y una charla de amigos. Seguimos acá en Café por Medio. Recién escuchábamos Give It Away Now. Give It Away Now. Give It Away. ¿Qué tema? Acá me tiran la data del año que viene. Viene Red Hot Chili Peppers. ¿Qué tema? Ah, mirá. Tenemos que ir. A mí Californication me gustó un montón. ¿El disco, dice el usted? El disco. Y tiene un par de discos de los 90, dos o tres que son. Me parece que es más Blood, Californication. Sugar Magic. Si sí, Cristian está escuchando, él sabe más o menos. Igual a Spotify te tira la data. ¿Qué cosa? ¿Californication? No, es anterior. Anterior, sí. Sí, 2006 sacaron Arcadium Stadium, me parece. Ahora lo chequeo acá en Spotify. Bueno, 11-6400-7047. Muy buena música, dice la gente acá. Muy agradecidos por estar del otro lado. Ustedes, sabemos que hay mucha gente que le da vergüenza mandar mensaje, pero así todo mandó. Le agradecemos por estar del otro lado. Como mi hermano, que el martes pasado se olvidó de escucharnos, que dice, recién termino de ver Tinelli. Bien. No, mentira, me dice. Bueno. Está entretenida la radio, saludos. Me dice, bueno, listo. Después me hice otro de mi mamá. Sí, ya sé. ¿Quiere escuchar Chacaño no, por la vecina? No, ni lo no, hombre, explicarle señor. Que, bueno, no. La radio no pasa esa música. No, por mamá. Favor. Disculpe, doña Mario. No vamos a pasar eso. Doña Joaquina. 99, Californication. 2006, Stadium Arcadium. 99. 2002, By the Way, como clásico. Y después Blood Sugar Sex Magic, que es del 91, que ese fue como el que arrancó la época poderosa del funk. Ahí me dice, 1999, álbum Californication, mi hermano. Bien, discazo, con un montón de temazos. Discazo. Bueno, ahí estábamos escuchando de fondo Soundgarden también, que es una banda, un cantante de la hostia, después fue cantante de Audioslave, bueno, que ya no queda partido. Y nada, en los 90 han dejado música bastante interesante para escuchar. Inclusive, no sé si me estoy yendo, porque como esto es una charla de amigos, por ahí me estoy yendo y ni sé si hay en la lista esta música. Pero hasta en los románticos también se logró una especie de cosa monstruosa en los 90. Como por ejemplo Roxette. Roxette me parece que fue. Mirá, escuchá. A ver un cachito, ponerme. Un poquito. Me parece que a Damián le encanta esto. Dame un beso, vení. Ay, Dios. No, déjeme, hombre. ¡Te amo! Gracias, mi amor. Bueno, seguimos acá. Qué temazo, me entusiasma a mí, Yo soy un hombre muy cariñoso, usted me conoce. Aclare eso porque eso no... Soy cariñoso, no hay nada para aclarar. Está más que claro. Yo lo que digo lo sostengo. Aunque a veces me cueste, pero lo que digo lo sostengo. Hablando un poco de la... sentimental, eso es verdad. Eso soy muy sentimental. Eso creo que amerita... ¿Podemos hacer como una sesión? No personal suyo, sino quiere... que... ¿Cómo? De todos, ¿no? El lado sentimental de cada uno. Ah, bueno, pero un día podemos hablar de uno y después del otro. Sí. A mí me dijeron que Mario es una roca. No. Sí, me dijeron eso. No, yo tengo mis sentimientos a flor de piel. Y me contaron que un amigo tiene debilidad por países limítrofes. ¡Apa! Me dijeron eso. ¡Epa! Me dijeron eso. Sí, es verdad. Me dijeron eso. Tengo la data. Una cara de gato. No sé por qué se ríe, no estoy hablando de usted, señor, disculpe. No sos vos, queda tranquilo. Para seguir un poquito con esos románticos, para escuchar ahí, tenemos algo de Seal también, que era una voz tremenda. Escucha. Subile un poquito también. ¿Se acuerda de esto, no? Sí, es un clásico. Parece casi medieval cuando arranca. Es verdad. Sí. Me hace acordar a mí cómo canta. Tiene esa voz así media parecida. ¿No? No. Usted se parece más a Bruce Dickinson. Ah, claro. A Bruno Dickinson. Adrián Marelari. No, por favor. Que me lleven preso antes. No, gran cantante, Adrián, che. Bom. No, volviendo a este tema que a estamos, ver, escuchando, que estamos escuchando. Es una mezcla de muchas cosas. La verdad parece algo sinfónico, parece algo... Que bueno, que la época del 60 era eso, psicodelia y sinfónico. Lo loco es cómo se reinventa el estilo romántico en algo como esto, así medio, sí, como dice usted, con un montón de tintes. Eso fue los 90. De poder hacer de algo, claro, este tema una de genialidad. Es. Esto no sé, debe ser del 97, 98, claro, no es sé, por ahí. Post mediados de 95, década, que claro, es donde, sí, claro, donde yo creo que en esos 5 años hasta el 2002, 2003, es como que toda esa hora, esa era glam, se fue depurando, ¿no? O sea, ese arrastre de los 80, comienzo de los 90, es como que el rock empieza a aparecer un poquitito más, ¿no? Y se empiezan a depurar a finales del 95 y quizás hasta el 94, del 94 en adelante, se empieza a depurar, donde se empieza a abrir más. Queda más marcado lo que era rock, lo que era pop y lo que empezó a ser lo electrónico, ¿no? O sea, yo no me acuerdo qué época, no sé si alguno de mis amigos de aquella época está escuchando lo que fue la fiesta rave. ¿Quedará alguno vivo? Sí, sí, estamos todos vivos, por suerte. Lo que fue la fiesta rave. Edu, vos sos un gran conocedor de eso. La primera fiesta rave que hubo acá, me acuerdo que fui, y se hizo en Barracas, en el Buenos Aires Art Center Loft. Y era, pero terrible, era un galpón enorme... que era impresionante, la música electrónica full, la misma que se hacía en Alemania, se hizo acá, después se hizo en el Hipódromo de San Isidro, se hicieron un montón, y la verdad que terrible. ¿Sabe que tengo dos canciones acá que quiero más o menos pasarlas, así como estamos haciendo con esto, pero que no sé dónde catalogarlas, como qué estilo, pero al mismo tiempo sé que fueron el comienzo de un montón de otras cosas, inclusive de estilos, también que tiene que ver con la... Con la electrónica, no el primero, sino más el segundo. Tenemos un temita ahí de Oasis. Oasis en los 90 también fue como... Rompió con todo. Pero era una cuestión más acústica, más rock acústico, más otro tipo de voz que no era tan común. La voz. Sí, no sé si la voz, pero sí. Era como un poquito más light de lo que se escuchaba del rock en esa época. Y venir del glam, de que todos eran... ¡Ay, baby, baby! A escuchar esto... O de escuchar Nirvana, que era todo una depresión rota, sí, mal. A escuchar esto era como más pop. Y esos tintes casi de Maná, ¿viste? De la guitarrita acústica. Sí. También tipos que no digo que son de culto, son recontra, remil, hiper populares. Tienen un montón de hits. Y que la gente está todo el tiempo en Twitter pidiendo que vuelvan a tocar, que vuelvan a tocar. Son como los Redondos de Manchester. Son de Manchester, claro, los muchachos. Sí, sí, sí. ¿Y usted cómo lo catalogaría esto? Porque yo no... Nunca me gustó. No diría pop ni rock, porque claro, la verdad que no... Es algo que no... La verdad, nunca... Nunca le dediqué tiempo a pensar. No me gustaba. Pero está todo bien, no gusta, pero yo sí, digo... ¿no? A mí Nirvana no me gusta tampoco, pero no puedo dejar de reconocer, sí, que en los 90 dentro fue... de todo eso, justamente dentro de todo eso, yo lo pondría como algo alternativo. Porque alternativo, en definitiva después también termina... desapareciendo y no hay uno decir, mira, esta banda es igual a Oasis. No queda una banda. Bueno, por eso también los separé, digo, me parece que, repito, dentro de la historia de la música, conozca, los 90, ¿no? Por ahí es... alguien aporta algo. Ah, dice, obviamente, no, mirá, es puede muy parecido, ser, tiene el estilo tal banda, genial, bienvenido sea. Sí. Yo no recuerdo. Yo creo que por ahí habrán aparecido bandas que tienen a ellos como referencia, como influencia, lo que sea. Pero como que no tienen, no hay como una cuestión de los Rolling Stones o de Pink Floyd o de Led Zeppelin, como pasó, ¿no? Porque por ahí no fue tan masivo el estilo, pero ellos sí empezaron su historia fuerte en los 90 y no está mal repasarlo, porque bueno. Fue parte de la historia. Parte de la historia, claro, del rock, claro, o del pop, como usted quiera decirle. Sí, sí, sí. Después, sí, hay otro tema ahí, que este por el medio puede ser una no sé cómo decir, una guinda, para no decir una frutillita, que es Blur. Está Blur. Casi a lo último. Bueno, Blur no es una banda tan hiper conocida, por ahí es más de culto, pero se hizo muy popular. Este tema. se hizo muy popular Blur cuando la gente se enteró que el cantante es el cantante de Gorillaz. Sí. Si quiere, escuchamos un pedacito del tema. Escuchamos. Porque yo sé que a usted le gusta. Sí, me gusta. Seguimos en Café por Medio. ¿Qué temazo? Un clásico. Estamos hablando acá fuera del aire porque nos pasó un monstruo. Estábamos hablando fuera del aire. Dejamos dos minutos para escuchar la canción y nos pusimos a hablar de la canción y bueno, lo pasamos al aire. Electric Light Orquesta. Es verdad, el bajo. El último tren a Londres. Sí, sí, sí, sí. Hermoso. Pero bueno, estos tipos, como otros tantos en los 90, pudieron llevar a la cúspide un montón de estilos y mezclarlos, como hizo Seal, por ejemplo, en esa cuestión épica, romántica, sí. Tantas voces, de poder dar. No sé si es una balada, claro. Si era. Bueno, eso fue un poco en los 90, Marito. Sí, ¿qué sí, le pareció toda la música que estuvimos escuchando? Muy buena. Estamos ¿fue una buena selección la que hice? Una buena selección, es ¿sí? verdad. Es verdad. Yo puedo estar para los convocados de la selección también, como ya sí, elegí bien. Como que no. Por ahí le puedo errar en dos o tres jugadores. Es un pero... gran productor. Nah, así que nada. va para eso. No, vamos pero bien así. Ahí los que estaban ahí también en la gatera que estábamos hablando recién fuera del aire. Bien. También vamos para ese lado. Si quiere ponemos de fondo un poquito de One, de One. YouTube, que también lo que a mí me encantó la versión que hace Johnny Cash de este tema. Sí. Mucho más triste, ¿no? Obviamente, pero un clásico este. También los 90 como un... Todo, loco. Se escuchaba todo bien, todo se escuchaba bien, ¿viste? No. Bueno, estas bandas. Miren que. Pará, no se olvide lo que voy a decir. La gente que tiene que saber que nosotros vamos a hablar de los 80 y de los 70 y van a tener que escuchar más ruido que otra cosa, ¿eh? Ah, sí, seguro. Hoy la van a pasar bien, después no sé cómo la van a pasar. ¿Qué iba a decir? ¿Qué no, le pasaba con YouTube? Se mantuvo, o sea, era como que se reinventaba. Todo el tiempo se reinventó, fue pasando por todos los estilos, inclusive hasta en el 2000, que hace algo muy electrónico también. ¿No? Y le salió bien. Sí, más adelante también hizo cosas muy rockeras y también rockera. Le salió bien. Y le salió bien. Que fue un momento de esplendor que vino acá a Argentina, hizo muchos River inclusive. Sí. Como hizo Coldplay ahora. Pero no muchas bandas. Hace 20 años lo hizo YouTube acá, ¿eh? Sigamos el inicio del programa cuando hablábamos de las bandas, cuando el glam es ese de pura. Yo creo que nos se pudo mantener porque son unos genios. YouTube y se fueron reinventando a medida que iban pasando, no sé si decir las modas, pero a medida que iban saliendo nuevos estilos o nuevos sonidos, nuevos instrumentos, o no sé cómo llamarlo. Herramientas, vamos a decir herramientas. Herramientas sí. De sonido. Los tipos estuvieron siempre ahí a la vanguardia de todo y sí, se reinventaron y siempre es como muy, muy presente YouTube. Y sigue siendo, porque hay bandas que vos decís, esto era tal cosa, ¿qué le pasó? No, siguen haciendo algo del cual uno lo puede reconocer. Ni hablar de la voz de Bono, ¿no? Pero no, ni hablar, sí. Cuando sí, uno sí, escucha muy identificable. Los ritmos, las sí. cosas, es como que YouTube. Lo mismo, cosas me pasan, cosas muy similares con las producciones de David Bowie. Agarraba un artista, ¿no? Y le decía, no, es otro tema, pero me parecía un David Bowie, era un tipo que se fue reinventando y como marcando el camino a muchos. Igual, ¿no? Le pasó a muchos. Le voy a hacer un paréntesis acá. 11-6400-7047 para que la gente se comunique. Nos manda saludos mi fotógrafa personal, Camila. Nos está escuchando. Le mando un beso muy grande, beso, a ella. Camis, un beso. Le agradezco por estar del otro lado. Ya desde el martes pasado me dice, siento culpa de no haberte escuchado. Tengo que estar en el próximo. Me mandó un mensaje y estaba escuchando una radio de Japón. Y le digo, no, esta es la radio. Le mandé el link, ya está escuchando. Le mando un beso muy grande. Y ahora el próximo tema se lo vamos a dedicar para ella. Digo que a muchos artistas le pasó esto de reinventarse. De hecho, le pasó a Cacho Castaña. No, mentira. Le pasó a muchos artistas de reinventarse. Como por recién nos pedían un tema de Queen. Bohemia Rhapsody, es el chino que entrena con ese tema. Y, sí. Y Freddie Mercury fue uno de esos. Pues si usted se pone a pensar en los discos solistas que sacó en esa época, después un montón vinieron, lo chorearon, pero a mano armada. No solamente el disco solista que hace con Cabaret, sino el solista que hace de tipo disco rock, que no era tan común en esa época. Mucha electrónica tenía eso. Y después vinieron un montón de bandas que después no fueron populares, bueno, que no hicieron Rhapsody nada. Bohemia, bueno, en pero ese eso momento es era más atrás. Eso estamos hablando del 80, del 79, sí, me parece. Final de los 70. Pero yo le digo ya, 90, la última etapa, en el 90, saca esos dos discos, 90 y 91. Recontra electrónicos. Un disco recontra electrónico y en el 91 o 92 saca el disco Barcelona con Barcelona con Cabaret. Cantante con Cabaret. Entonces, son dos cosas distintas, ¿no? Pero así todo el tipo sí. Mostró el camino en un montón de cuestiones, no solamente en lo electrónico ni en lo rock, sino también en la cuestión operística que tenía él. Era un monstruo. Le hizo el camino un montón. Era un monstruo, sin duda. Un monstruo. No se ríe. Bueno, uno de los temas que a mí me impactó mucho. Ah, me dice que me ama, yo también la amo. ¿Quién? No importa. Bueno, te amamos. No, yo la amo, dejá. Bueno. Pensé que era para todos, che, mezquino. ¿No fuiste a Jardincito vos, no? No, no fui. No hice, no hice ni salita naranja, no hice nada de eso. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Me olvidé porque me causó gracia. Se me perdió, señor, se me perdió. Que era un monstruo, decía usted. No, bueno, un tema que me impresionó mucho al escuchar la discografía, porque es muy raro que escuche un disco completo de una banda, es muy raro. ¿Usted dice? Yo. ¿Qué pasó? En particular. ¿No tiene tiempo? No, es muy raro que escuche un disco entero. Y me pasó con Queen en esa época experimental también que tuve en mi vida de música y de cosas. Y Innuendo fue algo que a mí me gustó Innuendo, mucho. Innuendo, qué locura canción. Innuendo. Bueno, pero eso me parece que pertenece a la última etapa de Queen también, La última, sí. Yo creo que aparte... Igual creo que estamos todos los estilos, es igual una creo canción que estamos donde mezcla todos los estilos. Hablando de Bohemia Rhapsody y Innuendo como las dos obras cumbre de la historia de Queen. Sí, ¿no? Sí, es sí, como sí, después, sí. Bueno, ahí tiene un montón de hits, inclusive. Sí, muchísimos. Los más conocidos, no hablamos de los más conocidos. Claro. Por ahí nosotros somos más rebuscados y hablamos de los temas menos conocidos. Que sí, son dura los... 8 minutos, ¿viste? Sí. Che, Facundo, saca eso, te dicen. En mi casa no puedo poner. Claro. Me echan. Por suerte vivo solo por eso, porque me echaron. Claro. De tanta música que ponía. Tyson Ladra. Tyson yo, Ladra, todo. Claro. Bueno, le mando un beso a mi vieja que me está cuidando al perro. A Tyson, mi hijo. Bueno, esa época es muy linda, la verdad que es muy linda. Es como que se está reinventando toda la música ya en finales de los 90. Me gusta mucho. La verdad que ¿En los finales de los 90, dice? Sí. La época esa época. Igual Innuendo es del 92, ¿no? Creo, una cosa así. Sí, por ahí debe andar. Por ahí debe andar, no recuerdo bien. Bueno, yo creo que es del último disco de Queen, que no me acuerdo ahora el año que es. Si es el 90... 90 o 92. Está ahí en esos dos años, porque ya, bueno, sí, obviamente, ¿no? ¿Cómo se llama el tema que me gusta? Es ese tema. Ese tema es impresionante. Sí, no, es todos los estilos. Déjalo de fondo. Déjalo de fondo ahí. Pero ya pensé que da miedo. Sí, pero esa parte. Esa parte. Después nada, después entra y... Ah, no, es un monstruo. Che, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Vamos cerrando este bloque hablando un poco de los 90? ¿Qué quiere escuchar este tema? O porque es muy medio no, largo. Más largo y cerramos, la gente no lo entiende. Claro, cerramos pero, con el tema que yo le había dicho hace un ratito de Cranberries. Sí, de Dolores. ¿De Dolores qué? Ordi ¿de espalda? Brand, ¿no? No, no sé, dígame usted, ¿qué sabe usted? Sí, creo que sí. Yo escucho bueno, música bueno, nomás. Sí, sí, una. Dolores Aldridge. No. ¿O algo así? ¿Qué? Esa de Harry Potter, me dicen. Oriodan. Oriodan. Mirá. No, ah, tiene razón, tiene el apóstrofe. Sí, sí, sí. Listo, sí. Ahí está, ahí me acordé. Vamos a escuchar Zombie. Vamos, cerramos esta horita de los 90. Seguimos en Café por Medio, escuchándonos. Café por Medio. Martes de 22 a 0 horas por Vox. Por Medio, buena música y una charla de amigos. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. ¿Qué dice? No me importa. A usted no le importa nada, yo ya me di cuenta. En cuestión de amor, sí, en no, todas sí las importa. Cuestiones no le importa nada. Me importa nada, hasta que me importa, me deja de importar. Usted es un hombre interesado, entonces. Interesado en mi paz. Ah, bueno. En mi tranquilidad. Para hacerse una remera, estoy interesado en mi paz. Bien grande, paz. Quiero paz. No, pero el momento... El momento poético. Gracias, Perkins. Rodolfo nos está trayendo el café. La segunda tanda de café. Bien, hacemos un cafecito por hora para que la gente sepa que estamos tomando un café por medio. Es real, es 100% real. Tenemos que hacer un video chiquito ahí de la cafetera, tirando el cafecito, uno para cada uno. Y ponerlo en las redes para que la gente vea que realmente estamos tomando café. Realmente no es de chamullo café. El café por medio esto. No, es verdad, realmente tomamos café. así que tranquilamente. Bueno, le damos finalizado a la charla esta de los 90. De los 90. Hablamos bastante largo y tendido, una selección de canciones. Seguramente quedó un montón de cosas en el tintero para charlar, porque fue una época. Seguramente si vas al disco también vas a encontrar. Recién hablábamos del pop rock romántico también. Había para escuchar cantidad y cantidad de música. No hablamos de la música nacional de los 90. No lo hablábamos. Quedó. Podríamos hablar. Para otro. Sí, sí, para otro. Vamos a contarle a la gente a la temática que teníamos pensada para el programa siguiente. Dale, cuéntele. Que la idea es que la gente disfrute, ya que por ahí no participa, ¿no? Sí, están participando, gracias a todos. No, a poner los que nos mandan mensajitos, al oyente. No ponga nervioso al oyente. Pero bueno, vamos a preparar set de temas. 4 temas, 5 temas, unos 10 minutos, 8 minutos. Para que la gente pueda disfrutar de un estilo de música, pueda bailar, pueda subir el volumen y romperse los oídos con temas que o eligieron ustedes o temas que elegimos nosotros, que por ahí no son tan escuchados, que son muy lindos. La idea es que uno los escuche y diga, qué lindo tema, cuánto hacía que no lo escuchaba. O aquellos que le gusta, no sé, podemos pasar un set de americano rock, un set de rock para que bailen. Yo invito a que la gente pida, o sea, lo que quiera escuchar para la semana que viene y subir el volumen de la radio. Entre todos. Exacto. Y vamos a elegir 3 o 4 canciones de lo que la gente elija y lo vamos a pasar todo pegado. Todo pegado. Para que la gente pueda disfrutar. Obviamente tiene que ser música similar, no vamos a pasar un tango y después un chamamé. Exacto. No va a pasar eso, señora. Y es que lo disfruten ustedes también, ¿eh? O sea, decir, bueno, ¿sabes qué? Hay muchos temas de americano. Americano rock. Y la idea está bárbaro porque tiene que ver con un poco recordar un poco ciertas épocas que han vivido las personas. Yo no la viví porque la verdad soy bastante joven, tengo 12 años, pero bueno, 12, arriba 15, del escenario. 20. Bueno, sí, más o menos, ¿eh? Tengo un poquito más, me parece. Pero bueno, para la gente que sí lo vivió, la época de los boliches, para que aquellos que sí boliches salía, clásicos. Hay gente que todavía sale a bailar, ¿eh? Sí, americanos sí, hay un montón, sí. ¿Eh? Sí, ahí hoy se están juntando. De hecho, acá tenemos uno, me parece que va medio escondido, pero. Sí. Va ahí en búsqueda. No, hay mucha gente que se reúne porque, bueno, no quedaron muchos boliches, literales boliches. Claro. Que puedan, donde puedan ir a bailar, ¿no? Claro, ese tipo de música. Y así le digo que, bueno, más, y yo por el lado que lo pensaba dije: a mí me gustaría hacer eso para la gente que está sola en la casa. Porque también. A veces es. Hasta con la escoba puede bailar la gente, sí. Si quiere. Un set de rock, ¿eh? De rock bien bailable, que puedan bailar. O sea, avisamos, a tal hora vamos a poner un set y preparen todo, corran la mesa, corran las sillas, prepárense a bailar. Y va a ser continuo, o sea, para que puedan disfrutar simulando estar en un boliche. Bueno, Mario se va a encargar de producir eso. O en un recital. Por ahí hay temas, música que no se puede bailar, qué sé yo, pero pueden subir el volumen y escucharlo como cuando éramos jóvenes o... Éramos jóvenes, bien. Cuando éramos, esa palabra, pero me refiero, yo lo he hecho a mis padres, porque los volví loco. Está reconociendo que usted ya no es joven. Yo tristemente. Tuve mis épocas, sí, bueno. Yo, hoy creo que sale de esta deducción. Hoy a la ver. Música fuerte, tan fuerte, no la escucho. Ya. Y o joven, la música bajita no la escucho porque el oído ya no la capta. Claro. Qué peor todavía. Y me estoy dando cuenta que me estoy quedando sordo. Por eso, no, eso no. Pero sí, mis padres los volví loco. Mi época de Sex Pistols, de americano, de que he variado por diferentes rubros. ¿Usted anduvo con la cresta de colores? No, no tenía la cresta. Ah, no sé, pregunto. Pero me gustaba, tuve finales de los 80. Había alguna chica ahí que era media punky, media que no se bañaba, y usted dijo, esta es para mí, y por no, eso se hizo punky. En esa época íbamos a Capital. ¿Y qué tiene que ver a Capital? Donde éramos, no, ahí pasó a contarle, donde no éramos raros. Tener un pantalón un poquitito más ajustado, una remerita media, donde no era que nos hacíamos los locos y pateábamos tachos. Ahí empezó su maña por la medivache y la pollera. Las medias rotas ahí, esa... No, pero era en una época donde muchas cosas nosotros acá no podíamos hacer. Después de más grande, inclusive también lo mismo. Me acuerdo que íbamos un baile que estaba dentro de un barco y zarpaba. Algunos capaz que se acuerdan. Salía, se quedaba en el medio del delta, del río, y después volvía. Quilombo en ese barco. Sí. Por eso digo, divino, medio de dónde. Aquellos que se acuerdan. Claro. Divino. En el límite entre Uruguay y Argentina, para no tener problemas, una cosa así. Claro, claro, era, no, no, pero era, era algo, eran esas cosas raras que por ahí disfrutábamos, ¿no? Que no, teníamos... no sé, yo, la verdad que no sé. Yo estoy, soy un oyente de radio, estoy escuchando Café por Medio y digo, ¿de qué está hablando este hombre? No, muchos se acuerdan de esa época. No, yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a laburar en la fábrica y este está hablando de un barco que zarpaba y se quedaba en el medio, paraba en un lugar. ¿Qué está hablando, señor? Me acuerdo que íbamos a comprar las entradas a Galería Jardín. De aquella época. ¿Qué es de la vida? O a la Warner Street. Claro, claro, por eso digo. ¿Qué es de la vida de esos lugares que ya no, Galería no Jardín, están funcionando? No sé cómo estaba y prácticamente es todo tecnología. Bien. Y la Bonn Street hace muchísimo que no voy. Bonn Street, yo tengo una amiga que trabaja, tiene su local ahí y es 98% rock y... Siempre fue rock, y pero tenía otakus. Si alguien quería un importado, había que ir a buscarlo ahí. De hecho, eso sí está como a la vanguardia. Sigue estando. ¿Eh? Sí, sigue estando a la vanguardia. Sigue estando. Y bueno, si alguien quería algo importado, me acuerdo que teníamos que ir a buscarlo. No, ahí. O esa cosa, o esos que... discos de cultos, había que ir, bueno, a buscarlo ahí. Bueno, ya disco no creo que haya, pero sí, por ejemplo, querés algo muy particular, una pulserita, una calaverita de no sé qué pendorcho, vas ahí y la vas a encontrar, estoy seguro. Como todo lo raro, porque hay mucha cantidad como para elegir. Está bueno eso. Sí. No sé, hoy hace... muchos años que no voy para... Bueno, el martes que viene, si puedo, la traigo a mi amiga. Ella es piercer, hace piercings. Sí. Trabaja hace muchos años con tatuadores y cosas así. Tiene su local en la Bodden Street. Bueno, en esa época creo que no había. No, obviamente, no, creo que no. No usted había... me está hablando del 90. Y 80 también, ¿eh? Oh, claro, 80. Usted es del 60, tiene razón. No, ya no, no. Yo nací el 8 de octubre del 75. No se venda, señor, porque no, con esos datos no, ya saben quién es. Pero los he vivido. Dice Mario, 8 de cuánto, años. De abril, de tal, tal, tal, tal, tal. No, de octubre. No, pero no diga, no, estoy diciendo abril 8, para engañar a la gente, 75, no quiero engañarla. He disfrutado de todos los años. Del 70 y pico. Todos, los disfruté a todos. He disfrutado todos los años. Ya saben dónde vive la gente. Escuchá. Muy bien. Tomando café noche, con... Tomamos café con... Bueno, sigue estando a la vanguardia. Esos lugares están como, bueno, vigentes todavía. Volvemos al tema, dale, para cerrarles el tema de lo que le vamos a ofrecer a partir de la semana que viene, que vamos a hacer un set. ¿Sí? Dale, tenemos que designar... porque esta charla de café es tan literal, café, que a veces nos olvidamos de qué, o sea, estamos, si hablando. Es de... La verdad que no me acordaba. Si no pedimos perdón porque le avisamos a la gente, no, que es una charla menos. No hay producción, no hay nada. Acá no leemos nada. No. O sea, esto es una charla café. Como sale, sale. Así que bueno, le avisamos a la gente que quiera y que puede poner en las páginas también, en nuestro Instagram, sí, que es Café por Medio OK, OK, como dice Facundo. OK. ¿Sí? Ahí puede poner un tema, así, para el segmento de Suban el Volumen, que podríamos llamarlo, porque va a ser música para que ustedes suban el volumen, la escuchen, la bailen, no sé, lo que quieran. Bueno, vamos a designar después a ver qué horario lo vamos a hacer, como para que se vayan preparando, vayan corriendo a la mesa todo, pero bueno, eso va a ser a partir del martes que viene. Dale, bárbaro. Y mantener la temática de un café. Por las dudas lo voy a elegir yo, y después la gente que sume. Total. Bueno. Mucho no lapso, me gusta bailar, pero sé lo que a la gente le gusta. En ese lapso, sí, vamos a hacer nuestra tanda de café. Dale. Y nos vamos a sacar muchas fotos para que la gente nos conozca por medio de las redes. No, le agradezco. Así si, que quiere, vengan, si quiere Rodo, puede hacer de mí. Así que venga peinado, maquillado. Ojo, para dónde. Como sube al escenario. Bueno, pone, sí, me tengo que peinar, sí. Sí, los ojos con delineador. Color, claro, sí, eso. Sí, me tengo que delinear. Rodo, vos también. También delineado. También vamos a sacar muchas fotos. Sí, sí. Para registrar en ese lapso son 10 minutos. Quizá un poquito más, porque poquito si más, a la gente le gusta, menos, podemos hacer un poquito más. Si le gustó, hay muchos que piden determinado tema, lo vamos a poner y vamos a ver qué segmento se armó en base a lo que nos pide la gente. ¿Sabes que me plantearon un tema el otro día? La gente estuvo escuchando el programa el martes pasado y vio que a la gente la invitamos a que hablen de lo que quisieran. Y uno de los temas que me hablaron luego del programa fue: mi suegra está obsesionada con un famoso. Obsesionada con un famoso. O sea, le manda mensaje.

martes de 22 a 0 horas por Vox, Café por Medio, buena música y una charla de amigos. Seguimos acá en Radio Vox 102.9. Ya son 23:56, se pasó volando el programa. Recontra agradecido por toda la gente que está del otro lado. Yo sé que no están mandando mensaje porque nos están escuchando atentamente. Yo lo sé. Sé que terminamos el programa y me van a mandar mensaje por todos lados. Hay gente en Morón escuchándonos. Hay gente en Berazategui escuchándonos. Hay gente en San José Temperley escuchándonos. Hay gente en Solano que nos está escuchando. En Claypole que nos está escuchando. Me está escuchando mi suegra Laurita. Yo ya sé que me está escuchando. Yo ya lo sé. No me dicen nada, pero yo ya sé. ¿Su suegra? Yo tengo un par de suegras, señor. Bien, se está prendiendo fuego solo. No, yo no digo, la gente no sabe ni quién soy. Digo, Laurita, nada más. Yo no digo, nací el 4 de marzo del 72, no. No digo nada. La gente no sabe ni qué edad tengo. Sí, es verdad. ¿Viste? Puedo decir que tengo marido. Puedo decir que tengo marido y la gente lo puede creer. También es verdad. También es verdad. Si estoy diciendo que tengo mucha suegra, no significa que tengo una mujer. Claro, no. Sí, sí, usted habla de Roberto. ¿De Carlos? Claro. De Roberto Carlos. Claro, un día vamos a pasar un tema a Roberto Carlos, Sí. Tengo sí. Ahí mi parte romántica. Sí, sí, acá nos manda excelente, muy entretenido Eduardo. ¿Quién dice Eduardo? Muy Eduardo, bien. Edu, tenés que venir vos. Una más, martes, Eduardo. ¿Eh? Y se nota que sabe de música, Edu, lo quiero acá. Sabes mucho vos, así que podrías venir a aportar. Eduardo, soy el Scaloni del programa, estás convocado. Exacto, dale. Así es. Vení, Edu, vení el martes, que vos sabés un montón. Si vengo yo, viene Mario, tenés que venir vos, obvio. Bueno, 23:57, ya nos vamos despidiendo, Marito. Tenemos un tema ahí que usted eligió. Se lo vamos a dedicar al Chino Box. Él nos dijo, yo entreno con Rapsodia Bohemia. Pero Mario dijo, la verdad es que voy a poner lo que yo quiera porque me la banco. Y si no, que venga el Chino acá y vemos. Me dijo, sí, algo así, y no entendí bien. Chinito, y cuando venga, la verdad que no quiero estar nervioso. Porque... Claro, no me encuentres loco ese día sí, porque... Sí, sí, acá Facundo es alto, bastante... Sí, sí, sí. 1.93 m. Sí, sí, es picante. No, picante. No sabés. Así que, bueno, Facundo, pelito largo, así sí, que sí, cuando sí. Vengas... Lindo, muy lindo, que... muy lindo. Blanquito. Muy blanquito, chinito. Muy blanquito, con pequitas. Unas pequitas por ahí. No, estoy... Es una tormenta de facha. Por supuesto, una tormenta de facha. Bueno, nos estamos yendo. Muchas gracias a la gente, a Damián. Damián, muchas gracias. A la gente de la radio, Claudia. Que no vino nadie. Y yo te dije, Claudia, si nos estás escuchando... Damián, usted es parte. Damián, ¿cómo no va a estar? Pero me refiero a Claudia. Nada, ya, viste, ya está. Ya sé. Segundo día. Son todas iguales. No la dijo nada, viste. Todas iguales. Son todas iguales. Sí, es verdad. Todas iguales. Claudia, un beso también. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Gracias, Mario, por acompañarme. Gracias por esta charla de café. Rodo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Damián. Gracias a todos ustedes del otro lado. Gracias por escucharnos. Gracias por los comentarios, por estar... La verdad, muchísimas gracias. Cada vez somos más en esta charla café y la verdad que es gratificante. Va a ser un problema después porque todos van a querer participar y no vamos a poder hablar, me parece. Se va a hacer cortito 2 horas. Marito, nos vemos. Será hasta el martes que viene. Nos escuchamos. Gracias a todos. Buenas noches. Chau, chau. One soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Inside.